Para la izquierda independiente a nivel regional se está jugando mucho porque estamos en un periodo donde hay que fortalecer la organización estudiantil. No es la particularidad de trabajo social que la conduce la izquierda hace 7 años, y con la posibilidad y lo que nosotros entendemos de estar debatiendo políticamente cuestiones de cómo entendemos el centro de estudiantes sin que el gremio peligre en mano de la derecha y del kirchnerismo, digamos. Entonces eso nos da, como estudiante de trabajo social, nos pone en una situación de avanzada en cuanto a la discusión política que nos deja muy cómodos en el debate, digamos.